El artista urbano Reywill y su primer disco El Combatiente, gran lanzamiento del tema Aventura y Pasión. Para este 11 de diciembre de 2015, Reywill, El Combatiente. Aventura.